Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos amigos y amigas de Mindalia Televisión. Gracias por acompañarnos un nuevo día hoy para compartir un espacio de misterio. Tenemos a Tamara Sánchez con nosotros, que viene a hablarnos de los objetos malditos y los desencadenantes de lo sobrenatural. Para muchos de vosotros, Tamara ya será una imagen reconocida en vuestras pantallas. Ella ha participado durante varios años aquí en Mindalia Televisión, así que hoy la recibimos de vuelta. Hola Tamara, ¿cómo estás? Un placer. Encantada de estar aquí de nuevo. La verdad es que me siento siempre súper bien recibida, súper a gusto, y sobre todo el poder dar un poco de luz a estos temas de misterio, al final para mí es algo bastante gratificante, así que muchísimas gracias por invitarme, como siempre. Agradecidos nosotros, Tamara, de poder volver a contar con tu experiencia en este campo, en este ámbito de lo paranormal, que son ya muchísimos años de estudio, de investigación, así que encantados de poder recibir esta información. Hoy traemos un tema un poquito diferente. Vamos a ver esos desencadenantes de aquellos fenómenos paranormales, de aquello que se traslada desde el más allá a este plano terrenal y físico, y los objetos malditos. Me llama muchísimo la atención. Vamos a comenzar, si quieres, como definiendo cada uno de los conceptos, y así vamos aclarando qué es cada parte. Vale. A ver, para mí el tema de los objetos es un tema a tratar, porque es verdad que siempre se escucha más las casas encantadas o las voces, psicofonías, como que tiene un poquito más de, quizás, de curiosidad, pero no se conoce tanto el hecho de cómo los objetos pueden realmente tener un papel importante tanto en la investigación paranormal como en nuestra vida diaria, ¿no? Es decir, que un objeto realmente pueda tener algo dentro, o algún tipo de energía quizás negativa, y que puedan llegar a afectarnos, ¿no? Incluso de qué manera se usa en la investigación paranormal, según qué objetos. Para definir un poquito, porque hoy vamos a tratar tres conceptos, para que la gente pueda entender y conocer un poco lo que es el tema de los objetos. Los objetos malditos nos referiríamos un poco a aquellos objetos que de alguna manera han llegado, bueno, a provocar quizás en más de un caso algún desenlace fatídico, alguna influencia negativa en la persona, ¿no? En el momento en que llega ese objeto, empieza a tener cierto cambio en la persona que lo posee, e incluso en algunos casos llegar a poseer un poco a la persona, ¿no? Ya sea en un caso muy drástico, pero hablaremos de objetos que tienen algo dentro, algún tipo de entidad. ¿De qué tipo? De manera podría entrar ese objeto o esa entidad en él. Pero sobre todo, el concepto que nos tiene que quedar claro es un objeto, un muñeco, algo que tiene una energía negativa que ha entrado en él, ¿no? Y que nos afecta. El siguiente concepto sería los objetos desencadenantes, que esto sí que es un tema muy interesante, porque no lo he escuchado quizás que se trate mucho por ahí, ¿no? Quizás es porque se utiliza más en el ámbito de la investigación paranormal, ¿no? Son aquellos objetos en los que, por resumirte una frase, ahora ahondaremos en cada uno de ellos, se utilizan para que la entidad, espíritu o lo que sea que haya en aquel lugar donde aparentemente suceden fenómenos extraños, al poner ese tipo de objeto, que siempre tiene que ver con el lugar o con lo que se quiere contactar, ¿no? Tiene esa conexión, provoca esa comunicación, ese fenómeno paranormal, porque ese objeto está en el lugar, ¿no? Eso sería un objeto desencadenante, porque desencadena esa actividad paranormal, este tipo de comunicación. Y por último, también ahondaremos un poco en los aportes, que son aquellos objetos que no ponemos nosotros, que no nos llegan por ningún tipo de maldición, ni de rito, ni de nada, como serían los objetos malditos, sino que los aportes son como una especie de objeto que aparece de la nada, a modo de regalo del más allá, y que siempre tiene un mensaje detrás, ¿no? Para entender un poco esos tres conceptos. Así que, si quieres, empezamos y vamos conociendo un poquito qué hay detrás de este tipo de objetos malditos, ¿no? O con ese origen paranormal. Por supuesto que sí, Tamara, deseando de ahondar un poco en este tema. Fíjate que yo te voy a contar una experiencia muy rapidita que un amigo vivió de cerca, precisamente con un objeto, ¿no?, que tenía una entidad, una energía negativa arraigada a él. bueno, ya sabéis que aquí en España, para los que sois de aquí, solemos tirar las cosas a la basura, ¿no? Cuando ya no las necesitamos, incluso cuando una persona fallece, se dejan también en el contenedor, las recoge después del camión de la basura y se las lleva a un punto limpio. En este caso, un amigo se llevó un cuadro a su casa muy antiguo, uno de estos con un marco dorado, como muy vintage. Y empezaron a pasar cosas extrañas desde el punto en el que él se lleva el cuadro y lo coloca en su casa. Más tarde aprende que, bueno, o determina, ¿no? Mejor dicho, que ese cuadro había pertenecido pues, a una señora mayor que precisamente había fallecido. Y bueno, ahí estuvo investigando un poquito y una vez que ya se deshizo del cuadro, como que todo retomó la normalidad. No sé qué opinas tú, Tamara, desde tu punto de vista profesional sobre un caso así, pero me recordaba muchísimo, ya que me tocó muy de cerca un amigo muy, muy cercano, y cómo vivió realmente esa experiencia, ¿no? Desde que tú procesas la información de qué está pasando, ¿no? ¿Por qué se producen fenómenos extraños de repente en mi casa que nunca ha sucedido nada? Hasta el punto en el que llegas a la conclusión de que ahí recogiste un cuadro de la basura y que, bueno, podía venir cargado de mucha energía que no conocíamos. Sí, además es un caso que me recuerda a otros que he escuchado, que me han contado, porque ese tipo de objetos llegan así, ¿no? A modo de un regalo inesperado, quizás no muy bien intencionado, o lo cogemos, como dices, o de la basura, o porque muchas veces la gente deja cuadros fuera para que el que quiera llevárselos se los pueda llevar. Lo que no sabemos a veces es el trasfondo de o la historia que tiene detrás ese cuadro, ¿no? En tiendas de antigüedades, es decir, este tipo de objetos podrían llegar de muchas maneras, pero es cierto que, claro, cuando hemos hablado en otras conferencias de un lugar, sabemos que la actividad está arraigada a ese lugar por esa historia, pero ¿y cuándo se trata de un objeto, no? O sea, lo que bien decías, hasta que te das cuenta de que lo que está provocando esa actividad paranormal que va de forma progresiva es a raíz de que has traído un objeto, pasa un tiempo del que ya te ha afectado, en el que ya te han sucedido ciertas cosas, y hasta que llegas a ese punto, claro, ¿cómo sabes que es el objeto lo que está provocando esa actividad paranormal, no? Es decir, que no es una mala racha, por ejemplo, que te estén pasando en muchos de los casos, a lo mejor desgracias, o simplemente fenómenos extraños, ¿no? Obviamente el punto de inflexión sería que los fenómenos sucedan justo cuando ha llegado el objeto, y a raíz de ahí se manifiesta, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace pensar y darnos cuenta de que ha podido ser ese objeto. Además, como dices, suelen tener características, aunque podría ser cualquier objeto, porque al final hablamos de algo que ha pertenecido a alguien que está maldito por algún tipo de, por algún motivo, pero sí que suelen ser características, a lo mejor cuadros antiguos, jarrones, figuras. Incluso sillas, hay un caso muy famoso de una silla de un antiguo preso, ¿no? Que maldijo esa silla, que todo el que se sentara en ella pues moriría, y así sucedía, ¿no? Es decir, podría ser cualquier tipo de objeto, pero es verdad que la mayoría son como muy antiguos, ¿no? Al final nos llaman la atención de alguna manera. En este caso concreto, debe de ser aterrador darse cuenta de que has cogido un objeto que te está haciendo mal, que está provocando fenómenos extraños, que incluso llegas a dudar de tu propia cordura, ¿no? ¿Realmente está sucediendo esto? ¿Realmente es un objeto el que está provocando este tipo de fenómenos? Y claro, al final, una de las conclusiones a las que llegaremos también en esta conferencia es cómo deshacerse de un objeto maldito y lo que no hacer, ¿no? En este caso, tirarlo a la basura, obviamente, lo que sí que ha desencadenado en este caso es que otra persona lo coja y sufra, ¿no? Los estragos un poco de ese objeto maldito y sus consecuencias. Por eso esa no sería una forma de deshacerse de un objeto maldito, porque al final se la estás pasando, ¿no?, a otra persona. Y por eso llega al testigo. Pero sí, me parece sumamente interesante. Al final habría que ver un poco lo que decías, el origen. ¿Por qué ese objeto está maldito? ¿Por qué suceden fenómenos extraños justo cuando está ese objeto o dónde está ese objeto, ¿no? ¿Y qué hacer? Normalmente nos tendremos que centrar en el origen. Como comentabas, tiene una historia detrás, perteneció a alguien, ¿no? Que quizás ese objeto ha cogido esa impregnación, ¿no? Porque hablamos de ese fenómeno, de la impregnación de esa energía hacia objetos. Y muchas veces negativa. Sobre todo cuando o bien es un regalo malintencionado, claro, ya tienes esa energía negativa de la persona que te lo regala, o cuando se ha hecho un rito con él, podemos hablar también de los objetos quizás un poco ya más atrás al origen del vudú, ¿no? En el que se utilizan ciertos muñecos también, para hacer un símil, se pone un poder, un rito hacia un muñeco, ¿no? y siempre pensando y con objetos personales de la persona. Por ejemplo, eso sería un objeto maldito, obviamente, pero para que veamos un poco esa similitud, ¿no? Es decir, se pone un poder a través de un rito o quizás en un escenario de un crimen, un objeto que haya pertenecido o que haya estado presente, a veces también coge esa energía negativa. Pero yo te diría que los casos más sonados son o bien porque los más fuertes, porque alguien adrede ha hecho un ritual para que se quede en ese objeto, como el caso del muñeco Robert, ¿no? Que fue un regalo malintencionado y en el que se le hizo cierto tipo de ritos al muñeco que se le regaló al hijo de una familia justo cuando despedían a esa chica, ¿no? Entonces lo dejó ahí en la casa para que, bueno, pues hiciese todo el mal posible, ¿no? Es decir, ya hay una intención ahí. Y obviamente yo creo que sería uno de los casos más interesantes, ¿no? ¿Cómo llega, ¿no? A través de maldiciones, a través de regalos malintencionados, a través de que esté en un escenario dramático. Todo eso quizás afecta, ¿no? Pero sobre todo el tipo de rito. Normalmente, o si tú invitas a entrar, como el caso de la muñeca Annabelle, que invitaron a entrar un espíritu dentro de la muñeca, obviamente lo estás haciendo que entre, ¿no? Si esto es posible, que entre dentro de una muñeca. Para entendernos un poco, ¿no? ¿Cómo llega esa maldición, cómo llega esa entidad negativa al objeto, ¿no? Es porque siempre de alguna manera lo atrae a alguna persona o ha estado en un lugar concreto en el que se ha impregnado esa energía negativa. Perfecto, Tamara, muchísimas gracias por la aclaración y bueno, ahora sí vamos a pasar o a seguir conociendo muchos más casos de objetos malditos, de desencadenantes, de esas fuerzas del más allá que to a todos nos interesan, ¿no? Siempre cuando algo es, hablamos de misterio, ¿no? Hablamos de aquello que no es tangible, que no podemos ver, que podemos sentir en muchas ocasiones, pero a lo mejor no está a la vista o al alcance de lo que podemos imaginar, ¿no? Como tal, pues ahí nos interesa mucho más, así que vamos a conocerlos. Mira, uno de los casos poco conocidos de, en este caso, de un muñeco maldito, ¿no? Que quizás a veces casi nos dan más miedo, ¿no? Por el simple hecho de ser un muñeco que aparentemente tiene esa imagen infantil y que de repente pues, deja de serlo, ¿no? Porque algo sucede en el muñeco. Pero yo recuerdo el muñeco Harold fue un muñeco que fue vendido por eBay. Una plataforma de venta, ¿no? De segunda mano. E incluso el dueño no mentía, no quería simplemente venderlo, sino que lo quiso vender explicando qué es lo que sucedía con el muñeco. Es decir, que le atacaba, algo le atacaba por las noches desde que él adquirió el muñeco, que tenía pesadillas, que sentía como que había energías negativas alrededor en su casa, ¿no? Y claro, se quiso deshacer de él. Y quizás aprovechando un poco ese boom de querer, muchas veces hay investigadores, hay personas que coleccionan este tipo de objetos, lo quiso vender por una suma bastante grande de dinero. Pero él quiso advertir de que realmente había algo detrás, ¿no? Los compradores, que tuvo varios este muñeco, creo que se lo tomaron un poco de broma, ¿no? Es decir, yo creo que quiere venderlo como objeto de colección y quizás ese tabú de que fuera un objeto maldito, pues atraía más a la gente. Pero no mentía. Este chico realmente había sufrido varios fenómenos, varios ataques de entidades negativas y quería deshacerse de él, ¿no? Pues evidentemente todo el que tuvo el muñeco poco después, a cada uno de ellos le atacaba de una manera, o al menos eso decían, ¿no? Que desde que el muñeco había formado parte de su vida, pues empezaban a pasarle desgracias, ¿no? O sea, como que algo le perseguía. Y claro, imaginaros, ¿no? Además, este tipo de objetos se suelen vender en este tipo de plataformas. Luego hubo otra que esta concretamente fue un poco un caso extraño, ¿no? Porque no es que tengas el objeto delante, sino una simple imagen de una especie de muñeca, ¿no? Así como de trapo. Había gente que solo viendo la imagen en la televisión o incluso una foto de la muñeca Peggy, para los que quieran saber un poquito más, se desmayaba, una mujer llegó a tener un infarto solo de ver una de las fotografías, como que incluso a distancia. Esto ya sería un poco más extraño, ¿no? Porque normalmente para que esto te afecte tienes que tener cierto contacto con el muñeco, ¿no? Como hablábamos antes, al final en los ritos, tanto del vudú, se necesita objetos personales de la persona. En ese caso concreto, que tiene, es otra cosa diferente, ¿vale? Porque al final hablamos de ritos, pero no deja de ser un objeto maldito. En el espiritismo, cuando se hacían las sesiones, al final necesitan del contacto de las personas y en medio de esas sesiones, entre las velas, se ponían fotografías, se ponían objetos personales. Entonces, al final, son objetos de poder, son objetos que se utilizan y quizás ahí estaría el origen, ¿no? Lo que comentábamos antes, la teoría de la impregnación, ¿no? De esa energía, es lo que quizás nos daría a pensar cómo llega esa energía negativa a los objetos y que realmente los objetos de este tipo puedan manifestarse, ¿no? Realmente no son objetos sí, sino lo que hay dentro. Entonces, son casos visiblemente perturbadores, porque cuando tienes algo así en tu casa, yo te contaré que a mí me llegó un caso también de un cuadro. Se ve que los cuadros, pues no lo sé, la gente tiene ma malas experiencias con ellos. Y también, no es que se lo regalaran, sino que se mudó esta chica a una casa y el cuadro ya estaba allí. De hecho, era de los últimos que habían puesto y eran de una tienda o algo así. La cuestión es que empezaba a pasar cosas, ¿no? Cuando ella empezó a quitar los cuadros de la casa. Al principio no sucedía nada hasta que quitó ese último y lo guardó en una de las habitaciones. A partir de ahí empezaban a suceder cosas, las puertas se cerraban solas, escuchaba susurros, voces, tenía pesadillas, ¿no? Y hasta que se dio cuenta de que era ese cuadro. Obviamente, la primera opción que tiene la persona cuando le pasa algo, ¿no? A alguien, es tirarlo a la basura o incluso quemarlo. Entonces, claro, no se debe hacer, pero lo que se suele recomendar, pero es más difícil, es entregarlo a un lugar donde, pues, se tenga, aquí en España yo no conozco ninguno, pero se tenga algún tipo de museo, ponerlo en una vitrina dentro, ¿no? Con algún tipo de rito, con ayuda de algún, si eres religioso, de algún sacerdote o algún tipo de rito que contenga ese espíritu, ¿no? Porque al final no deja de ser ese origen a veces de rituales. Pero normalmente aquí lo que se suele hacer o es quemarlo o tirarlo a la basura o regalarlo, ¿no? Que ninguna de esas opciones es viable. Pero es así. ¿Cuál sería la recomendación en este caso, Tamara? Por ejemplo, si identificamos que un objeto a nuestro alrededor ha sido poseído, ha sido o está siendo maldito y nos está provocando esos eventos paranormales o sobrenaturales, ¿qué podríamos hacer con ese objeto? ¿Cuál sería, digamos, el protocolo a seguir, ¿no? Para que precisamente no lo pasemos a otra persona o simplemente pues quede vagando, ¿no? De mano en mano hasta que la energía vaya creciendo y se vaya haciendo incluso más poderoso. Pues lo primero tener en cuenta lo que no se debe hacer porque es el primer error que solemos cometer es o regalarlo, obviamente, y de forma ética no sería lo más correcto regalar ese tipo de objetos porque estás pasando directamente lo que sea que haya en ese objeto a la otra persona. Dejarlo en la basura ocurriría como el caso que comentábamos en un principio, que al final lo coge otra persona, ¿no? Y le pasa lo mismo. Cuando se aceptan algún tipo de regalos, ver de quién recibimos ese tipo de regalos, ¿no? Si realmente esa persona tiene una buena intención con nosotros o no, porque a veces pasa esto, ¿no? Yo también conozco otro caso en el que a una chica le regalaron una pulsera, un vendedor ambulante, ella no le quiso comprar la pulsera, pero él igualmente le dijo, bueno, yo te la regalo igualmente. Se marchó, esta chica se pasó 2 días con ma malísima, ha empezado a tener muy mala suerte durante esos siguientes días hasta que quizás se percató de que podía ser la pulsera y entonces bueno, la tiró, obviamente, y ya dejaron de pasarle cosas. Es decir, eso también habría que tenerlo en cuenta. Otra de las cosas que no habría que hacer antes de pasar a lo que yo recomendaría es quemarlo. Que mucha gente dice, pues lo quemo y así, pues la actividad que haya, pues se purifica, ¿no? Tenemos esa idea de que el fuego es purificador. En algunos casos sí. En el caso de los objetos malditos, hablamos de objetos en los que se ha integrado, ¿no? De alguna forma esa entidad negativa y que está dentro del objeto. En el momento en que tú lo quemas, realmente lo que estás haciendo es liberar aparentemente, ¿no? Lo que haya dentro de ese objeto, sea un espíritu, sea una entidad más negativa, lo estás liberando. Podría adherirse a otro objeto, podría adherirse a las personas, ¿no? Entonces, quizás lo que yo sí recomendaría, aunque es difícil, porque este tipo de objetos se suelen aferrar a la persona hasta que te deshaces de ellos, pero es contactar con alguien que tenga experiencia para hacer algún tipo de rito conteniendo a lo que haya en una especie de vitrina, en un lugar seguro, que se lo pueda llevar o hacer algún tipo de rito para que aquello que hay dentro del objeto se marche, ¿no? Pero al final yo creo que pasaría por ahí, por algún tipo de rito, porque si lo quemas, lo que hay dentro sale. Si lo tiras por ahí, lo coge otra persona. Incluso a veces se han dado casos de que vuelve el objeto a ti. De cualquier forma, acaba volviendo a ti. Entonces, sería eso. O donarlo a algún sitio que puedan ayudarte o algún tipo de rito para contenerlo. También algo más casero que suele funcionar. Por ejemplo, yo recuerdo un caso de un espejo que me regalaron. No me lo regalaron con muy buena intención, se ve. Y el espejo yo lo tenía aquí detrás mientras grababa. Un espejo negro, así tipo ritual. La verdad, yo pensaba que era un objeto de colección, pero se ve que no, que era algo más. Y bueno, yo lo tenía detrás y cuando grababa, el espejo se caía. Y yo pensaba, bueno, sabrá que no estaba mal colocado, lo que sea. Al final, como investigadora de fenómenos paranormales, es lo que te planteas, ¿no? Que todas las posibilidades antes de dar el visto bueno. Mientras hablaba por teléfono en otra ocasión, vi como literalmente se cayó hacia el lado, sin que nada lo tocara, sin que tus explicaciones, estaba bien colocado. Y claro, yo a mí ya me daba que pensar. Una de las opciones es coger el espejo o el objeto en una bolsa, llenarlo de sal, la sal sí que es purificadora, y con algún tipo de rito de limpieza, de salvia, pues guardarlo y pues llevarlo a algún sitio donde nadie pueda tener acceso, ¿no? O alguien que sí que lo pueda, bueno, pues tener. Entonces, por eso te digo, lo mejor sería eso. Es mejor no tener objetos malditos cerca, pero si te sucede, pues la sal y siempre puede ayudarte, ¿no? A limpiar un poco el objeto y algún tipo de rito, sobre todo un poco de ayuda de un experto. Completamente, Tamara. Mejor, cuanto más lejos posible, pero bueno, si se da el caso, pues está genial que tengamos esta información y que tengamos este tipo de contenido para que así pues las personas puedan saber qué está pasando. Vamos a entrar un poquito en el tipo de fenómenos que se producen, ¿no? Cuando un objeto actúa. Es decir, cuando el objeto empieza desde cero, digamos, desde que lo traemos al hogar o desde que lo adquirimos, como tú decías, me coloco una pulsera, coloco el espejo detrás, hasta que se va intensificando esa energía a nuestro alrededor. Sí, ahora te pondré un ejemplo, pero realmente es similar a la actividad paranormal de forma progresiva, ¿vale? Es decir, no es que de repente empiecen a pasar cosas de repente, o sea, perdón, me quiero referir, no es algo intenso. Empieza de forma progresiva. A lo mejor te voy a contar un caso, la muñeca Anabel empezó con un ligero movimiento de la muñeca, empezaba a moverse un brazo. Ese como que se retumbaba, luego se movía un pie, o sea, es decir, la chica que era la dueña de la muñeca, la que se la habían regalado, empezaba a ver pequeños cambios, pero claro, los atribuía a que, bueno, se habría colocado mal la muñeca, no se acordaría, ¿no? Al final siempre empezamos dudando de nosotros mismos, porque son cositas muy, como que no se notan mucho, ¿no? Hasta que va de forma progresiva. O sea, a lo mejor empiezan a pasarte cosas negativas, algo de repente como tragedias o un montón de cosas malas de golpe que también atribuimos a una mala racha, pero claro, nos damos cuenta de que desde que ha llegado ese objeto, todo lo que nos pasa es malo, nos sentimos mal, la persona se suele sentir cansada, agotada, como si algo estuviese absorbiendo la propia energía, ¿no? El objeto empieza a moverse. Poco a poco más, hasta que llega un punto en el que, por ejemplo, en el caso de la muñeca Annabelle, cambia de sitio. De repente la dejan en una silla y aparece en la cama o en la mecedora, ¿no? La famosa mecedora en la que se ve a la muñeca moverse. Incluso llegan a encontrar mensajes, ¿no? Aparentemente de esa entidad que deja por las paredes y en papeles, ¿no? Hasta que ya la muñeca empieza, o lo que hay dentro de la muñeca empieza a atacar, empieza a coger energía de las personas, porque al final las entidades negativas suelen coger esa energía de las propias personas que están en la casa, ¿no? De la víctima, por decirlo así, y suelen estar más arraigados a una persona en concreto, ¿no? Pero sí que es verdad que todo el que tiene contacto con ese muñeco, ese objeto, al final acaba teniendo consecuencias, ¿no? En el caso de la muñeca Anabel, que sí que es un caso que quizás la gente que nos escuche pueda conocer un poquito más y pueda entender este ejemplo, llegó a través de dos chicas, que dos estudiantes de enfermería, y que fue un regalo de la madre, ¿no? En un momento dado deciden preguntar a una médium si, bueno, si realmente hay algo, ¿no? Y la médium, cosa que hay que tener cuidado con con ese tipo de personas, porque no siempre son lo que parecen, algunas sí, otras no, eso ya sería otro debate, le dice que hay una niña que quiere comunicarse con ellos, que solo quiere amor y cariño y que les pide por favor si puede vivir en en la muñeca. Claro, estas estudiantes deciden, les da pena, les da un poco de. Y dicen que vale, que puedan, que se meta en la muñeca y viva ahí, pero sin pensarlo y casi yo creo sin creer en que eso fuera posible, ¿no? Lo que estaban haciendo era invitar a una especie de entidad negativa, ¿no? A la muñeca. Una vez que le dejas entrar, ya no hay marcha atrás, ya llega un punto en el que se apodera de la muñeca y el objetivo de esa entidad, hablamos de una entidad negativa, siempre va a ser poseer a la persona o dueña del objeto. Por eso la actividad se va intensificando, porque va cogiendo más energía, se va volviendo más fuerte hasta que intenta poseer a a Donna, ¿no? En este caso, que era la dueña de la muñeca y que incluso llega a atacar a la pareja de esta chica. Todo lo que se tiene contacto con el muñeco llega a un punto en que se ve afectado, o bien el que se burlaba de la muñeca, cuando por fin se pudieron deshacer de ella, porque como comentábamos antes, se la lleva un sacerdote que tiene un accidente de coche cuando va a trasladarla, todo el que tiene contacto durante ese trayecto le pasan cosas malas, y cuando llega a ese museo, tras pedir ayuda desesperada a estas chicas, pues se lo dan a este sacerdote y se lo llevan. La ponen en una vitrina, una especie de museo, con ritos y demás que van haciéndole semanalmente y que actualmente se sigue haciendo, le siguen haciendo ese tipo de rituales. Pero todo el que va allí, a ese museo, y se burla de la muñeca, le pasan cosas malas. Es decir, todo el que entre en contacto con este muñeco maldito, en este caso la muñeca Anabel, cualquier tipo de objeto de estas características, le pasan cosas negativas. Con lo cual, lo mejor es estar lejos, no burlarse en este caso de ningún tipo de objeto maldito, ni mucho menos, y sobre todo que tenga esa regularidad de que alguien lo tenga, bueno, que le haga ese tipo de ritos, ¿no? Para que no salga en este caso, esa entidad tan negativa. Pero como te digo, la actividad suele ser progresiva hasta que ya llega un punto que es tan intensa que tienes que deshacerte del objeto porque si no, puedes acabar mal. Muchísimas gracias, Tamara. Vamos a ver un vídeo informativo muy rapidito de Mindalia Radio, así que ahí os dejamos con él. En nada estamos de vuelta. En Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo, donde cada mensaje va directamente a tu corazón y con canciones que tienen que ver siempre contigo. Entra en mindaliaradio.com, sube el volumen de tu corazón y entra en una nueva onda, vibrando con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Pues para los que no lo sabíais, ahí tenéis disponible nuestra emisora de radio también para seguir disfrutando del contenido que crea Mindalia en todo su amplio espectro. Tamara, estamos llegando al final de este encuentro, de esta entrevista que estamos compartiendo. No sé si crees que algo se nos ha quedado todavía pendiente antes de que nos despidamos. Sí, para la gente que quiera entenderlo, ya. Aparte de los objetos malditos, ya hemos entendido, hemos visto algunos ejemplos cómo deshacernos de ellos. Uno de los aspectos que también quería tratar en esta conferencia era los objetos desencadenantes. A día de hoy se utilizan en la investigación paranormal para esa comunicación, ¿no? Esa entidad, ese espíritu, ¿no? Este tipo de objetos suelen tener que ver con la historia, con el origen, ¿no? Siempre todo esto tiene un origen, ¿no? Siempre pasa por algo. Entonces, se utilizan a modo de objetos de época, si es un espíritu infantil con muñecos, y que de alguna forma se establece esa comunicación o la facilita, ¿no? A veces se habla también de personas, ¿no? Que solo con estar en este lugar, ya no hablaremos de objetos, sino incluso estando una persona en el mismo lugar se manifiesta, ¿no? Es decir, siempre hay algo, ¿no? Un detonante. Y por último, esclarecer un poco el tema de los aportes, que son este tipo de objetos, así que la gente pueda discernir y bueno, que sea un poco diferenciar, ¿no? Ese tipo de fenómenos. Los soportes ya tenían esos regalos del más allá, en el que algo parece intentar comunicarse contigo a través de objetos. Es algo muy poco frecuente y que quizás te deja unas monedas antiguas, un objeto que no debería de estar ahí, no que identificas como que ahí no tiene sentido que esté ni lo ha traído nadie, ¿no? O sea, y que tiene algo que ver con esa entidad o con el origen del lugar. Este tipo, estos tres fenómenos que tienen que ver con objetos nos dan a entender, a modo de conclusión, que los objetos son más importantes de lo que pensamos tanto en el ámbito de lo paranormal, de la investigación y cómo nos pueden llegar a afectar, ¿no? Desde tiempos muy antiguos se han utilizado en todo tipo de ritos y sesiones de espiritismo como para darle, para invocar, ¿no? También tenemos el tablero Ouija, ¿no? Que se utiliza para esa comunicación. Al final son esos objetos malditos que nos comunican con ese otro lado o que incluso a veces nos ayudan a entender un poco lo que sucede. Así que espero que a la gente le haya gustado esta conferencia. Si quieren saber algo más, saben que pueden contactar conmigo o en mi libro, que ya lo hemos comentado otras veces. En Enigma de Medianoche también podrían saber un poquito más. Pero yo creo que con esto creo que podría quedar un poco más claro, ¿no? Este tipo de fenómenos y los objetos. Pues hasta aquí este encuentro junto a Tamara Sánchez hablando de objetos malditos. Mil gracias, Tamara, muy agradecidos de volverte a tener en Mindalia y ojalá que el próximo encuentro sea muy prontito porque nos encanta compartir contenido de misterio y sobre todo con divulgadores tan profesionales como lo eres tú, que lleva años, Tamara Sánchez, si la conocéis, lleva muchísimos años estudiando los fenómenos paranormales en muchísimos lugares, desplazándose a ellos, viajando, así que ahí tiene una amplia trayectoria desde la que viene a contarnos toda la información que ya recoge y capta para nosotros. Tamara, me gustaría que fueras tú la persona que pueda despedir esta entrevista. Muchísimas gracias por tus palabras. La verdad es que llevo muchísimos años, pero sobre todo una de las cosas que me lleva a seguir investigando es poder arrojar luz sobre estos temas y compartirlo con vosotros, ¿no? Sobre todo con Mindalia, con todos los seguidores, para que la gente pueda entender, ¿no? Y saber un poquito más acerca de estos fenómenos es lo que a mí me lleva, ¿no? Un poco a seguir investigando, ¿no? Y divulgar este tipo de temas. Y es un placer. Muchísimas gracias por invitarme y nos vemos pronto, eso seguro. Muchas gracias.